¿Qué reflexión, qué ideas te vienen a la mente cuando se cumplen 6 años de la represión de lo que fue allí en el corte para el acceso a Bajo la Lumbrera? Sí, en realidad el corte de la, o sea, la asamblea del Algarrobo, y bueno, donde está la radio también, la radio del Algarrobo, es el camino que conduce a lo que sería Agua Rica, ¿no? Es un, como decís vos, un complejo minero, un emprendimiento minero que no está todavía en su fase de explotación. Llegó únicamente hasta su hasta fase de exploración, bueno, de acuerdo a traspaso de diferentes empresas mineras que, bueno, pretendían hacerse cargo de ese emprendimiento, ¿no? Bajo la Lumbrera está, si se quiere, del otro lado del pueblo, ¿no? Está un poquito más alejado. Y bueno, como todos sabemos, está en explotación ya hace casi 20 años. Y bueno, en cuanto a tu pregunta puntual, por ahí uno tiene una mezcla de sensaciones, ¿no? Se podría decir, de alguna forma, el hecho de recordar hoy nosotros un 15 de febrero, fecha que, vista por un lado, de acuerdo, bueno, a los análisis que hacemos después los vecinos, bueno, los asambleístas, los integrantes de los diferentes colectivos que se reúnen acá para ver de qué manera se enfrenta a estas políticas que, bueno, todos los gobiernos desde la década menemista nos tratan de imponer. Te decía, sensaciones mezcladas, porque por un lado está la brutal represión que bueno, que se sufrió desde el querer imponer desde el Estado tipo de este tipo de emprendimientos, ¿no? Este tipo de políticas nefastas para nuestros pueblos. Y bueno, por otro lado también está el tema de el despertar de un pueblo que también lo vemos así, ¿no? El hecho de la pueblada que se dio después en horas de la noche, ya que, bueno, si por ahí hacía grandes rasgos rememorando los hechos de ese día, en horas de la mañana, del lunes puntualmente, si bien ya venía, o sea, gestándose y preparándose todo este día desde las altas esferas del gobierno, y bueno, obviamente en connivencia con el poder económico, bueno, con los empresarios que están acá, que pretenden también que estos emprendimientos se instalen, porque ellos suponen que se llevan gran tajada, pero bueno, no están así. Quizás obviamente son los que mejor la sacan, como se dice, ¿no? Que son, bueno, los empresarios, los mismos de siempre, digamos, las familias acomodadas de acá del lugar. El día comenzó aquel lunes 15 a la mañana, cuando la gente, bueno, ya se estaba diciendo que la policía de la provincia, gendarmería, también estaba la posibilidad de que llegue. Bueno, llegó infantería de la provincia con lo que es el grupo especial, tipo el grupo Halcón, que tienen ahí en la Federal, si no me equivoco, que acá se le dice los Cuntur. Bueno, llegaron acá a la mañana de ese 15 de febrero y se apostaron en lo que era el corte, en lo que es actualmente el corte ahí en el Algarrobo. Había muchísima gente, prácticamente la mitad del pueblo, o sea, no te digo ahí porque ya habían cortado el acceso al lugar, pero sí en los alrededores. Bueno, y ahí mismo había muchísima gente también. Después, bueno, la gente trató de resistir ahí todo ese día. A la tarde comienza el operativo en sí, cuando pretendían desalojar el lugar. Entonces, ¿qué hace la gente? Se aposta en el camino, o sea, cortando, permaneciendo ahí, la gran mayoría de la gente que estaba, y bueno, comenzó, digamos, la primera afrenta de la policía, llevándose a los que estaban ahí, a los vecinos que se estaban manifestando. Fueron detenidos varios, eso fue en horas de la tarde, y después en horas de la noche fue cuando, por ahí, si ustedes ven en YouTube, están publicadas desde aquel entonces las imágenes de la noche, ya cuando los empresarios de los que te hablaba de aquí del lugar, con la policía misma y con la máquina, una de las máquinas más grandes de máximo porte que utilizan los emprendimientos megamineros, pasan por ahí por el frente con la policía abriéndose paso, ¿no? Bueno, a balazos de goma, gases lacrimógenos. Fue, la verdad, yo esa noche no estuve allí, sí estuve en la plaza después, pero lo que cuentan los vecinos, la verdad, o sea, hay testimonios que dan cuenta de la magnitud. Y bueno, obviamente un día, nunca he vivido acá en Andalgalá, que nunca. Nosotros siempre somos pueblo tranquilo, o sea, de gente que nos conocemos todos, así que imagínate, para quizás gente grande, ya que estuvo ahí, chicos también, o sea, es como que tienen eso muy, ese día muy muy internalizado y muy muy presente siempre, como bueno, uno de los días más más importantes de su vida, si se quiere, ¿no? O sea, uh-huh. Yo te digo, de acuerdo a los testimonios que uno escucha. Nunca mejor expuesta la connivencia, digamos, de qué lado estaban las fuerzas de seguridad, ¿no? En ese momento, abriéndole paso, sí, a una máquina frente, sí, sí, sí, al corte de los vecinos. Alejandro de los Santos, que es también un compañero de allí, de Andalgalá, decía que también ese, en algún momento es como que se consolidó la lucha con ese 15 de febrero, y un poco entró más en la conciencia del pueblo entero, de qué se trataba la resistencia contra la megaminería, y en ese sentido quería preguntarte, a la actualidad hoy, 6 años después, con un nuevo gobierno, con esta manifestación que se está haciendo ante la Corte Suprema, ¿en qué momento está la lucha del pueblo de Andalgalá y, bueno, la lucha de todos en realidad por que la Lumbrera y Agua Rica no continúen extrayendo y destruyendo la cordillera? Sí, por ahí uno, como te digo, ese día, o sea, marcó el 15 de febrero del 2010, marcó un antes y un después, notablemente, más que, bueno, por ahí el ya mucho antes, casi desde la instalación de la Lumbrera, ya había movimiento y, bueno, ya había ciertas expresiones de descontento, bastante, o sea, bien, digamos, bien visibles aquí en el pueblo, pero que por ahí no tenían la suficiente fuerza, ¿no?, digamos. Y es como que, bueno, este tipo de acontecimientos, obviamente, que marca un despertar en el pueblo, o sea, marca una impronta en la historia, como te decía, desde entonces, o sea, es como que se tomó más conciencia, o sea, se vivió, se palpó, por ahí uno puede hablar desde la teoría, desde las ideas que tiene, desde otros ejemplos de lugares en el mundo, del África, de otros lugares de Latinoamérica, mismo Bolivia, Perú, de ejemplos así, pero quizás el vivirlo, el palparlo, obviamente que para el vecino que escucha referencias nada más, como que, bueno, el punto es ese, o sea, es despertar o despertar, ¿no? Porque lo vivís en carne propia. Y me decías de que en qué momento está la lucha, y la lucha está siempre. Me parece que desde el hecho de que se genera desde arriba, desde las esferas de las autoridades, desde el Estado, desde los poderes económicos, se generan este tipo de políticas que notablemente impactan tanto a nivel ambiental, que, bueno, es una se hace hincapié en eso, pero también está la cuestión social, la cuestión cultural, ¿no? Todos los efectos negativos que hay en cuanto a eso, y, bueno, obviamente la cuestión económica también, ¿no? Que bueno, con esta última medida de Macri lo estamos viendo, ¿no? Por ahí lo único, de alguna manera, bueno, entre comillas, que ellos, los que defienden la actividad megaminera, siempre rescataban, era lo que dejaba, entre comillas, la megaminería, que no es prácticamente nada, que son migajas. Bueno, sí, ahora es como que se puso el pie en el acelerador, ¿no? O sea, nada, o sea, uh-huh. Se eliminan las retenciones a las exportaciones. Claro, digamos, uno de los grandes argumentos era, por lo menos en los años anteriores, la generación de divisas que uh-huh. generaba las mineras, que además pagaban impuestos con una declaración jurada, es decir, prácticamente ellos mismos se ponían el monto que aportaban. Bueno, ahora Macri en estas horas va a estar viajando a la cordillera de los Andes a anunciar que las retenciones para la minería se van a suprimir, algo que fue criticado por varias fuerzas políticas, incluso dentro de Cambiemos. Hoy a las 17 horas va a haber un festival por la vida en el acampe de Plaza Lavalle, y una feria artesanal, y mañana en el mismo lugar habrá una conferencia de prensa de la que participarán referentes en materia de derechos humanos y luchas sociales como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Mirta Barravalle, y a la que convocan por supuesto varias organizaciones que apoyan a la Asamblea del Algarrobo y al pueblo de Andalgalá. Fernanda, gracias por esta comunicación, y bueno, si querés agregar algo, si no, te saludamos y te enviamos un abrazo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, que siempre están las radios que están con el tema de la comunicación alternativa, comunitaria y popular, siempre nos estuvieron apoyando acá en nuestra lucha. Bueno, de hecho nosotros también tenemos nuestro propio medio, ¿no?, nuestra propia herramienta de difusión, pero obviamente que sin la solidaridad, y bueno que lo estamos aprendiendo desde que está la radio acá, con el tema, nosotros estamos más con ese tema, con el tema de la difusión y de la comunicación, así que no sería prácticamente imposible seguir defendiendo nuestro territorio, ¿no? Así que bueno, les agradecemos, como siempre les agradecemos a todos los compañeros que están en comunicación con nosotros, y bueno, les mandamos un saludo a todos desde acá.